Bienvenido al día 2. La ley de dar y recibir. El universo opera mediante un intercambio dinámico. Y cuando damos libremente de nosotros mismos, recibimos a cambio una abundancia desbordante. Toma un momento, en este instante, para apreciar el flujo de dar y recibir en tu propia vida. ¿Cuál es el último regalo que le diste a alguien? Una sonrisa. Una palabra amable. Deja que la gratitud te llene con cada acto de amor que hayas recibido hoy. Hoy descubriremos que cuando damos generosa y abiertamente, los dones que la vida nos da a cambio son inagotables. La vida florece a través del flujo de dar y recibir. Nada es estático. Nuestro cuerpo florece mediante el intercambio dinámico y constante con el universo. Las células crecen cooperando unas con otras, al igual que lo hacen los órganos. La sangre debe circular libremente, y si su flujo se detiene, se comienza a coagular. Así como al restringir el flujo de un río, se produce su estancamiento. Asimismo, la naturaleza nos ofrece una sinfonía perfecta. El sol brinda calor para que las semillas germinen. La lluvia ofrece la humedad necesaria para los cultivos, que luego nos ofrecen alimentos que nutren nuestro cuerpo. En ninguna parte del mundo natural existe la acumulación. El proceso de dar y recibir es una parte crucial de la rica abundancia de la naturaleza. De esta manera, la ley de dar resulta muy simple. Si se desea alegría, se da alegría a otros. Si lo que busca es amor, se ofrece amor. Las formas más fáciles de lograr lo que quieres es circular el flujo de la abundancia y ayudar a otros a que obtengan lo que quieren y necesitan. Para ser bendecido con todas las cosas buenas de la vida, incluida la abundancia, aprende a bendecir silenciosamente a todos y cada uno, con todas las cosas buenas de la vida. Pensamientos agradables, buenos deseos, aprecio, elogios o incluso una sonrisa. Mientras más se da, más se recibe. Considera que la abundancia es simplemente otro nombre para el bien universal, el cual siempre está disponible para ti como un ser divino, amoroso y compasivo. Al aceptar lo bueno de la vida y ofrecer sus beneficios a otros, crearás verdadera abundancia en tu propia vida. Practica hoy la ley de dar y recibir, ofreciendo un pequeño obsequio a todas las personas con las que te encuentres. El obsequio no necesita ser de ningún valor monetario. Una flor, una sonrisa, un elogio sentido, una colaboración o una bendición silenciosa. Y permanece receptivo a recibir con gratitud todos los regalos que te ofrecen. Al prepararnos para la meditación del día,